ojos hermosos fulminan mi piel, dejándome sediento al amanecer. Mi cuerpo extraña tu calor, mis manos ansían tocarte, amor. El tiempo no ha podido borrar las huellas que dejó tu sensualidad. Ven a besarme y déjame sentir. Sin tu aire yo nunca podré vivir. Tu aliento plasmado de seducción y me lleva a la locura que deja emoción. Misma si no estás junto a mí. Mis días eternos, noches sin fin, recuerdos de un pasado que se niega a morir. Amor, si en la distancia oyes mi voz, será porque tú sientes lo mismo que yo.